Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevamente estamos acá en nuestro querido Sin Expensas, con alguna sorpresa, ya lo vamos a ir contando en el recorrido que vamos a hacer del programa de hoy. Pero, digamos, lo primero que quiero contarles con alegría es que vamos a tener una hora más al aire. A partir de hoy y durante diciembre y enero, seguramente después vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para poder estar los meses subsiguientes, pero diciembre y enero ya les decimos que estamos de 16 a 18 horas. Así que bueno, agradecemos acá a la familia Guerrero, Aníbal, nuestro querido que está acá en la consola con nosotros, hace posible de alguna manera este programa, así que queremos agradecer la buena voluntad de ellos, el esfuerzo de la producción, a mi querido Alfredo Berrueso y Joe D'Ambrosio, que son mis colaboradores y productores, a los sponsors que de alguna manera hacen posible esto. Así que nuevamente les reitero, los días jueves de 16 a 17, de 16 a 18 horas, vamos acompañarlos a ustedes en este recorrido que tiene que ver con este programa que hemos denominado Sin Expensas. Bueno, lo primero que les quiero decir es que tengan en cuenta que nos pueden seguir por Facebook, pueden entrar a la página consorciostv.com y ahí van a poder visualizar y van a poder escuchar algunos programas que hemos hecho en su momento de televisión en nuestro querido canal, donde trabajamos 8 años haciendo distintos programas relacionados con propiedad horizontal y con nuestro tema de consorcios. Y también están puestos en la página, reitero, consorciostv.com, los distintos programas de radio que hemos venido haciendo. A partir de hoy estará este nuestro primer programa de 2 horas al aire, acompañado por distintos participantes que nos van a dar una mano, que nos van a hacer un poco más ameno, más llevadero, y que de alguna manera van a contarnos aquellas novedades que seguramente nuestros queridos oyentes quieren escuchar. Miren, hay un tema que es importante, que está relacionado con el tema de los reglamentos de copropiedad. Todos aquellos consorcistas que compran su propiedad, por supuesto, con alegría, en muchos casos con esfuerzo, en otros con créditos, en otros con dinero que fueron ahorrando mes a mes, año a año, tienen esta enorme alegría que implica tener una casa nueva. Lo que muchas veces no reparan cuando compran el departamento es en el tema del reglamento de copropiedad que rige la convivencia dentro del edificio. Suele suceder que cuando el escribano da lectura a la escritura, hay un párrafo donde dice que en este momento el comprador recibe de manos del vendedor o algo por el estilo una copia del reglamento de copropiedad. En general esto no se cumple. Y si se cumple, en general suele ser tarde. ¿Por qué digo esto? Porque tengan en cuenta que quien confecciona el reglamento de copropiedad es la empresa constructora. Tengan en cuenta que la empresa constructora tiene sus propios intereses, legítimos por cierto, pero intereses al fin, que muchas veces no condicen con los intereses que debe primar en un consorcio, y en algunos casos hay hasta cláusulas abusivas que figuran en el reglamento de copropiedad, y uno a la vez que compra, de alguna manera, es un contrato de adhesión, adhiere a este reglamento de copropiedad, no solamente en cuanto a las normas de convivencia, adhiere en todo aquello que tiene que ver con porcentuales de participación, con destino de las unidades, con si es apto profesional o no es apto profesional, qué gastos van a ser por consorcio y qué gastos van a ser particulares, qué mayorías son necesarias para convocar a una asamblea extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está en el reglamento de copropiedad. En general suele pasar que la gente accede al reglamento de copropiedad una vez que compró, una vez que se mudó, y ahí empiezan muchas veces muchísimas problemáticas que están relacionadas con sorpresas que tienen los consorcistas a partir de que toman contacto con el reglamento de copropiedad. Mire, yo les voy a contar un caso donde es interesante, entiendo, donde la empresa constructora, que es quien confeccionó el reglamento de copropiedad, dentro de uno de sus artículos, el anteúltimo para ser más preciso, dejó claro que los locales estaban exentos de pagar expensas en este edificio en la zona de Belgrano. Cuando mi amigo administrador toma ese edificio, se encuentra con la particularidad de que ese reglamento le adjudica porcentuales de participación a los locales, con lo cual hay como una contradicción entre las dos cláusulas. Por un lado hay una cláusula que le asigna porcentuales de participación y por otro lado hay una cláusula que dice que están exentos de pagar expensas. ¿Qué es lo que hizo este amigo mío? Por supuesto, con buen criterio, consultó con un abogado. Esto no era así, era una cláusula que estaba descolgada, si vale el término. Se lo intimó y a partir de ahí, estos dos locales que no pagaban expensas empezaron a pagar expensas, que era lo que correspondía. No se le pudo cobrar retroactivo, pero sí de ahí en adelante tuvo que participar en los porcentuales que están estipulados en el reglamento de copropiedad, pero a partir de ahí tuvo que pagar las expensas correspondientes. Les cuento esto porque es muy importante que conozcan el reglamento de copropiedad, que tengan una copia del reglamento de copropiedad. ¿Quién tiene una copia del reglamento de copropiedad? El administrador, por supuesto, debe tenerla, con lo cual pueden acceder a pedirle una fotocopia del reglamento de copropiedad al administrador, lo puede tener un vecino, o bien, con la escritura, pueden, por lo menos en Capital Federal, pueden acercarse hasta el registro de la propiedad y pueden conseguir una copia del reglamento de copropiedad. En este sentido, me parece que es muy importante que ustedes puedan vigilar y puedan controlar qué es lo que pasa dentro del edificio, y para esto lo que norma básicamente no solamente el tema de convivencia, sino todo aquello que tiene que ver con lo que les decía anteriormente, es el reglamento de copropiedad. Señores, lo ideal es que ustedes puedan tener una copia del reglamento de copropiedad antes de poner la plata para la reserva de la propiedad que van a comprar. Con lo cual, de esa manera, ustedes libremente podrán elegir y evitar encontrarse con sorpresas una vez que están adentro. Dicho esto, vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya estaremos al aire con un administrador que no se calla nada, que tiene, digamos, no le esquiva el bulto, habla de lo que tiene que hablar, el administrador Jorge Hernández. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos hablaremos con él sobre el tema de los administradores, registro público, bajas, reempadronamiento, etcétera, etcétera. Pequeñísimo corte y ya volvemos con ustedes. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Hola, buenas tardes, Jorge Hernández. Hola, Jorge. Bueno, ahí me dicen en producción que van a tardar un segundito en conectarnos. Bueno, les voy contando, antes de estar con nuestro entrevistado en el día de la fecha, les voy a leer un editorial que escribió el doctor Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de AIER, Asociación de Inmobiliarias y de Renta Horizontal, quien amablemente siempre nos hacen llegar su revista,

Bueno, queridos amigos, le recordamos a la gente que estamos de 16 a 18. Hemos ampliado una hora más nuestro programa sin expensas, así que aquí estamos. Y aquí estamos con Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, te he hecho esperar un poquitito, perdón, no, pero estaba interesante la charla con Jorge Hernández, que planteaba su punto de vista respecto de las cámaras, los administradores y demás. Así que, nada, gracias por esperarnos. Está bien, no hay problema. Te felicito por el programa, porque sé que estuviste en televisión y, bueno, ahora esto de la radio como que es una etapa nueva, ¿no?, para vos. Y la verdad que te felicito que hayas encargado. Te agradezco muchísimo y no pierdo de vista los recuerdos cuando arrancamos juntos con Claudio, con Diana y demás, a quien también, Diana Cevit y Claudio García de Pequeñas Noticias, les mando también un abrazo a ellos. Bueno, Liliana, vos tenés una vasta experiencia en el tema de auditoría, sos contadora seguramente de varios administradores. Contame qué está pasando. Y lo que está pasando es que está revolucionada la propia horizontal con todos estos temas de todas las novedades nuevas. Esto, la ley nueva, la 3254, trajo muchas modificaciones y eso produjo que administraciones de años que por ahí no tenían muchos consorcios, hoy al hacer los números, hacer los costos, se dan cuenta que no es rentable esta actividad, que por ahí la venían haciendo hace tiempo. Pero bueno, ahora si tienen que poner una persona para que esté al tanto de toda la normativa y tenga tiempo para completar todos los libros nuevos, llevar los libros, estar con toda la normativa, tener todo en condiciones, por ahí el administrador con la capacidad que tiene instalada no lo puede hacer, necesita contratar otra persona más. Hablábamos recién con Jorge Hernández esto, yo le comentaba de que había tenido oportunidad de hablar con dos personas que están muy relacionadas con una gran cantidad de administradores. Y en ambos casos me hablaban de la gran cantidad de administradores que están dejando de administrar. ¿Te consta? ¿Es así? Sí, exactamente. En el principio, ya desde el año pasado, se viene escuchando administradores que administraban en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que dejaron directamente los consorcios de Capital, renunciaron a esos consorcios y se quedaron con los consorcios de Provincia. Pero ahora, con esto de que ya se va a ir la ley también, parece que para provincia, porque tiene media sanción. Se va a ampliar a la provincia. No sé qué van a hacer ahora que se fueron para allá. Bueno, tendrán que cumplir lo que dice el registro seguramente. Sí, y también dejó de ser totalmente económico y pasó a ser conflictivo para aquel pequeño administrador de su consorcio especialmente, que era un propietario, que por ahí lo hacía en forma voluntaria, pero bueno, cobraba algo de alguna manera, o si no, que incluso no cobrara, pero lo hacía de buena onda, digamos, y cuidaba los pesitos de todos sus vecinos. Ahora también se tiene que anotar en el registro, tiene que hacer cumplir determinadas, no todas las normas que cumplen los que cobran honorarios, pero sí tiene que estar anotado, presentarse y, digamos, todos los años renovar esta matrícula, ¿no es cierto? Entonces ya también pasa a ser un problema y no se libra de que cualquier propietario le haga una denuncia. Liliana, si vos me tuvieras que puntualizar tres causas por las cuales los administradores están dejando de administrar, puntualízamelas. La primera sería esta, la presión de exigencias que ha instalado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda es el tema de costos, porque también todo esto encareció las expensas. ¿Dejaría de ser rentable la profesión? Deja de ser rentable. Y después, por último, lo que se está, la psicosis generalizada en cuanto a las personas que se está viviendo. No lo vemos solamente en el ámbito de la propiedad horizontal, lo vemos en todos lados, la gente está como desbordada, estresada, y lógico, bueno, lo vemos, eso se traslada a los consorcios, y esa psicosis también se traslada al administrador. Se enojan por cualquier cosa, no aguantan nada, reclaman cosas que por ahí no corresponden, o lo hacen en una forma o en un tono que no es el que corresponde. Y entonces el administrador también se cansa de todo eso. Encima de tener que cobrar por ahí no el honorario que él quisiera porque no se lo aprueban, porque ahora tiene que ser el honorario aprobado por asamblea. No le aprueban el honorario que él quiere, y encima tener que aguantarse todas estas, estos requerimientos nuevos que le imprimen, por un lado, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y también las exigencias que cada día tiene más la gente en los consorcios, hace un cóctel que para el administrador dice, bueno, basta, yo con esto no puedo estar. Pasa a ser lo que yo considero insalubre. Un poco la tarea nuestra, ¿no? La de los contadores, que hemos tenido la presión de la AFIP durante tantos años, nosotros ya lo hemos sobrellevado un poco, ¿no?, con los clientes, pero te digo que nuestra profesión es insalubre, y ahora la de ustedes la estoy considerando exactamente igual que la nuestra. Liliana, ¿no? Vamos a tener que hacer un pequeñísimo corte. Si nos esperas en línea, bueno, me gustaría contar, digamos, que me cuentes algunas cositas de auditorías y demás. Está pero bien. Dame... Tengo una novedad, tengo una primicia no, para no, lo sé. Le vamos a decir a la gente que se quede esperando. Estamos en AM1010, Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Vamos a entrar en esta segunda hora. Ya volvemos y danos un segundito, Liliana, que volvemos a estar contigo en brevísimo instante. Ya volvemos. Sí, cómo no. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Venezuela. Reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez. La presidenta argentina fue recibida por su par de Venezuela en el Palacio Miraflores, con quien mantuvo una reunión bilateral. Cristina agradeció el gesto de Hugo Chávez de bautizar un salón con el nombre del expresidente argentino Néstor Kirchner. Me resulta imposible soslayar algo que para mí es muy importante y que supera lo institucional y que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y con el agradecimiento por este gesto de amor y de cariño hacia quien fuera mi compañero de vida y padre de mis hijos, el honor que significa para nosotros como familia, pero también creo que para Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Comienza el Festival de Orquestas Populares. La propuesta que se realiza en la Biblioteca Nacional reúne a distintas agrupaciones de folclore, tango, canción rioplatense y música de Latinoamérica. La primera función será esta noche a partir de las 20 con la actuación de la Orquesta Criolla Pura Muña, con entrada libre y gratuita. También la programación incluye hasta el 5 de diciembre a otras agrupaciones como Rascazuelos, la Orquesta de Menta, Pablo Greenhot y la Ludwig Van, Sonora Marta la Reina y Nora Sarmoria y la Orquesta Sudamericana. Los mayas predecían el retorno de un dios en 2012 y no el fin del mundo. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, según las interpretaciones de los expertos de la Universidad de La Trobe en Australia. Los especialistas sostienen que esta civilización mesoamericana demuestran con su calendario que el 21 de diciembre de 2012 es el fin de un periodo y la transición a un ciclo nuevo. La Plata. Colocarán baldosas en recuerdo a dos desaparecidos. La colocará el próximo sábado la municipalidad en los lugares donde fueron secuestrados dos militantes durante la última dictadura militar. Se trata de Carlos Eduardo Lugones, cuyos restos fueron recuperados en el 2010, y Alejandro Enrique de Cío, que aún permanece desaparecido. El proyecto Baldosas por la Memoria fue aprobado en 2010 mediante una ordenanza donde se destacaba que la ciudad de La Plata ha sido una de las más castigadas por la dictadura cívico-militar. Servicio Telam para la radio. Nuestra página en internet es www.am1010ondalatina.com.ar. Fin del espacio publicitario. Liliana, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Bueno, gracias por esperarnos, Liliana. Sí. Bueno, estamos hablando con Liliana Corso, contadora ella. Liliana, contame qué está pasando con el tema de las auditorías. La gente está pidiendo auditorías, ¿qué estás encontrando en las auditorías? ¿Qué está pasando con, digamos, en general, ¿no? Bueno, sí, contrariamente a lo que yo pensé al principio cuando salió la ley, la 3254, diciendo que para hacer una auditoría tiene que estar aprobada por asamblea, uh-huh, que antes este requisito no estaba, uh-huh, yo pensé, dije, bueno, normalmente hago, pero dije, bueno, tendré que hacer menos, la gente no se va a reunir, no tomará la decisión. Todo lo contrario, este año me han llovido más auditorías que creo que, no te digo más que toda la vida, mirá, pero digamos, ya te digo que este año ya no doy más, ya hace 2 meses que no estoy dando turnos para este año, con eso te digo todo, estoy dando turnos para el año que viene. Entiendo. O sea que, ¿qué encontrás en las auditorías? ¿Eh?